Bien, amigos, continuamos. Estamos hasta la una del mediodía con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, con nosotros. Uno de los temas que nos gustaría tratar esta mañana, o nos gusta, poder contactar con nuestro siguiente invitado, porque siempre nos ilustra, nos ilumina, nos instruye sobre las cuestiones que ocurren allí en de los mares. Y estos días hemos escuchado algunos sucesos, algunas situaciones de conflicto que había en Ecuador y que el pueblo ecuatoriano, los campesinos, se levantaron y protestaron de forma potente hasta que el presidente ha tenido que, al parecer, echar un pie atrás dentro de sus decisiones, dada la presión de la población. Y eso es un punto a favor de quienes, cuando están con sus ideas tan claras, se juntan, se unen y empujan en el mismo sentido, cuando el pueblo se une, se consiguen los cambios. Y esto creo yo que ha ocurrido en Ecuador, y para ello pedimos a nuestro amigo José Manuel Martín Mede que nos pueda iluminar en este sentido y saber qué ha ocurrido en estos días en Ecuador. Desde Córdoba, un saludo. José Manuel Martín Mede, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Como decía una amiga mía, dice, bien, pero no importa, ¿no? Más o menos. Oye, cuéntanos, por favor, José Manuel, ¿qué ha pasado, qué está pasando, qué ha ocurrido en Ecuador en estas semanas, últimas semanas? Bueno, dicho en pocas palabras, Ecuador había alcanzado endeudamiento terrible. Según el actual presidente Lenín Moreno, el culpable era el anterior, Rafael Correa, por las políticas que había hecho al final de su mandato presidencial. Según Rafael Correa, la culpa es de Lenín Moreno por haber prometido una política al ganar las elecciones y haber hecho desde la presidencia todo lo contrario. En marzo, el gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 4.000 millones de dólares. Y como siempre ocurre en estos momentos, quiero decir, en estos acuerdos, el Fondo Monetario Internacional, a cambio del préstamo, impone unas condiciones que siempre van en la misma dirección: proteger a los que más tienen y joder a los que menos consiguen. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llevaba varios pasos, y el primero fue lo que llamaron el paquetazo, que era cambiar una política que llevaba 40 años permanentemente en Ecuador, que era la subvención a los combustibles como una manera de garantizar precios mejores para los alimentos y también para los servicios públicos. Ese paquetazo provocó la movilización, primero de los transportistas, luego de los estudiantes, también de los sindicatos, pero sobre todo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la organización social y popular que tiene más fuerza. Convocaron una marcha sobre Quito y manifestaron su protesta, que al final ha llevado al presidente a tener que retirar, por lo menos temporalmente, ese decreto de anulación de las subvenciones a los combustibles. Pero el paquete económico tiene una segunda parte que la semana que viene llegará al Parlamento, donde hay reformas, habría que decir contrarreformas laborales, fiscales y presupuestarias. Es decir, para que os hagáis una idea, por ejemplo, para los trabajadores de la administración pública pretenden recortarles las vacaciones a la mitad, reducirles en un 20% los salarios y obligar a que cada trabajador aporte un día de salario cada mes para las finanzas del Estado. La reforma o contrarreforma presupuestaria podría llevar incluso a privatizar la seguridad social, y la reforma fiscal vuelve a beneficiar a los que más tienen y más ganan y vuelve a fastidiar a los más vulnerables. José Manuel, una victoria parcial. José Manuel, en el debate en el Parlamento, que José Manuel, ¿me escucha? Debería resolverse en 30 días. José Manuel, ¿me escucha un momento, por favor? Es que el sonido no está siendo muy nítido. Te volvemos a llamar inmediatamente para que a ver si corregimos la línea, porque se te pierde la voz. Bien, ¿no? Sí, ahora mi compañero hablará contigo. Sí, ahora mismo. Fíjate, Inés, lo que estamos conversando, ¿cómo es posible que cuando un país pide dinero a un fondo monetario internacional, ¿cómo hipoteca la vida de la ciudadanía? Con estas reformas, con estos cambios, fíjate lo que está diciendo ahora mismo José Manuel, que va a ir a un debate en el Parlamento sobre cómo va a reducir el salario de los trabajadores, van a tener que aportar un día de trabajo. Claro. ¿Cómo es posible, no? Esto redunda siempre en lo mismo, ¿no? Los estados lo pagamos siempre el pueblo, ¿no? El pueblo pagamos mayor impuesto para solucionar algo. En España, el artículo 135 de la Constitución, el Fondo Monetario Internacional, que lo van a pagar los trabajadores y el pueblo. Entiendo perfectamente la revuelta en Ecuador. Y creo que esto, ahora José Manuel nos dirá, pero creo que esto va a ser un punto de inflexión en este país. Y el pueblo creo que está ganando la batalla, que es de lo que se trata. Y desde luego habrá que seguir en la lucha para que no sea el pueblo el que pague siempre, pague el aguantar, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy clara, que cuando el pueblo se une, los presidentes se tienen que tomar en serio las protestas de su pueblo, ¿no? Y sobre todo tragarse las promesas que en el pasado hicieron, ¿no? Y ahora nada de nada. Porque a veces nos hacen creer que la esclavitud es algo pasado, de antaño, ¿no? Y somos esclavos también del sistema, ¿no? Y hay que salir, y una manera de salir es salir a la calle. Salir a la calle porque los indígenas del Amazonas o del Ecuador. Sí, pues han salido a la calle y han tenido sus logros, ¿no? Y yo tengo esperanza que la salida de los pensionistas tuvieron en su día en las manifestaciones también tendrán su respuesta. Y etcétera, ¿no? Hay que salir a la calle, nada de sentarse en el sofá y tragarse lo que nos dicen los medios de comunicación, porque todo es mentira. Bueno, hoy hemos desayunado fuerte, ¿eh? Sí, porque es que ya estamos hartos de tontería y de agachar la cabeza, no señor. Hoy Pepa viene, un café cargadito. Vamos, enferma, mejor no digo cómo vengo. Bueno, quisiéramos retomar la conversación que quedó truncada con esto del sonido del teléfono y discúlpanos, por favor, José Manuel. Decías que una contraley que va al Parlamento, ahí quedamos, por favor. Sí, la segunda parte del paquetazo va al Parlamento y el presidente amenaza con que en 30 días tiene que estar resuelto. Ahí es donde va la reforma laboral o la contrarreforma laboral, fiscal y presupuestaria. Y economistas incluso de Estados Unidos lo que están diciendo es que después de 10 años de una muy buena situación de la economía en Ecuador, las medidas que el Fondo Monetario Internacional pretende imponer al país, cuya economía además, recordemos, está dolarizada, dicen estos economistas, incluso desde Washington, que lo que va a provocar es un menor crecimiento y una mayor desigualdad y un mayor aumento de la pobreza. Hay además otro dato muy importante, y es que el presidente respondió a las movilizaciones con el estado de excepción. Ha habido 8 muertos, más de 1.000 detenidos, más de 1.000 heridos, y de hecho Naciones Unidas ha decidido enviar una misión de investigación porque la Defensoría del Pueblo en Ecuador ha denunciado que el 80% por lo menos de las detenciones han sido arbitrarias e ilegales. Por lo tanto, ha habido una tremenda represión por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Los indígenas pedían el cese de la ministra del Interior y del ministro de Defensa, pero eso por ahora no se ha conseguido. Y para terminar hay que decir que aunque los indígenas han conseguido doblar la mano al presidente y retirar este decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, lo que el presidente ha dicho es que va a estudiar un nuevo decreto que negociará con los indígenas, pero al mismo tiempo se niega a negociar con los sindicatos, con lo cual hay un ambiente, por un lado, de satisfacción por esa victoria parcial contra el decretazo, contra el paquetazo, pero una gran preocupación por la segunda parte que viene del conjunto de reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por la tremenda represión que ha habido, ¿no? José Manuel, estas movilizaciones parece que vienen dirigidas por activistas sociales y no vienen, digamos, manipuladas o dirigidas por algún interés partidista, en este caso, ¿no? Bueno, aquí ya sabes que lo que ha dicho Lenín Moreno desde el principio es que esta era una operación para desestabilizar su gobierno dirigida por el anterior presidente Rafael Correa y por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y ha habido, de hecho, una gran persecución contra los correístas, a los que se les acusa, y esto nos recordará algo en este país, se les acusa de un delito de rebelión por manifestar su protesta contra el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Hay un problema latente, y es que en el último periodo de gobierno del presidente Rafael Correa tuvo importantes desencuentros con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que todavía persisten, por lo que, aunque los indígenas tienen una gran capacidad de movilización y Correa mantiene un piso electoral que las encuestas sitúan en 35%, mientras que a Lenín Moreno, el actual presidente, solo le dan el 15%, hay, digamos, enfrentamientos heredados de otras épocas entre la organización de los indígenas y el movimiento político de Correa, que ha provocado algún cortocircuito. Es verdad que, como tú decías, la movilización es fundamentalmente producto de las organizaciones sociales y populares del sector indígena, pero también hay una movilización urbana de los partidarios de Correa que siguen teniendo todavía mucha influencia. Pero ya te digo que hay determinados cortocircuitos entre el movimiento social y el movimiento político del anterior presidente. Eso puede indicar, José Manuel, que seguirán las movilizaciones, seguirán las protestas, dado que lo que se puede aprobar o se quiere aprobar va a causar estragos en la población. ¿Tendrá que la población siempre estar luchando para poder reivindicar sus derechos porque no hay nadie que mire por ellos? Sí, el problema que en estos momentos en Ecuador se está manifestando es que, además del hecho en sí tremendo del paquetazo del Fondo Monetario Internacional, hay ya acumulada toda una gran decepción sobre la gestión de Lenín Moreno. Recordemos que Moreno fue vicepresidente de Correa y que Correa le apoyó en su candidatura presidencial, pero todo lo que Correa había hecho y Moreno prometió seguir haciendo, mejorándolo, cuando llegó a la presidencia le dio la vuelta al calcetín y ha roto con los gobiernos progresistas de América Latina, se ha puesto al servicio de Estados Unidos, ha pactado con el Fondo Monetario Internacional, reformó la ley de comunicación, que era muy progresista y que ahora ha dado una tremenda marcha atrás, y fundamentalmente tiene el apoyo de los grandes empresarios y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay una deslegitimación muy grande de este presidente y un malestar muy profundo, por muchas razones políticas, sociales y económicas, en parte de la población, como se ha visto en Quito, ¿no? Que la movilización fue no solamente de los indígenas, sino de estudiantes, transportistas, sindicatos, una movilización enorme. Probablemente a partir de la semana que viene, cuando se empiece a discutir el paquetazo en el Parlamento, habrá otra vez una movilización, porque en el Parlamento Lenín Moreno tiene una mayoría reforzada por los partidos de la derecha y van a intentar llevar adelante el paquetazo. El paquetazo es, para que nos hagamos una idea, el mismo o muy parecido que ha fracasado estrepitosamente en Argentina, provocando la debacle económica con la que van a las elecciones el próximo domingo. No este, que son elecciones en Bolivia, sino el siguiente, que son las elecciones en Argentina y en Uruguay. Puede haber de nuevo un brote de movilizaciones populares muy fuertes en Ecuador. Y siempre está el Fondo Monetario Internacional detrás de todo esto, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es, digamos, una segunda edición de lo que sucedió en América Latina en lo que se llaman las décadas perdidas, que fueron 20 años antes de que llegaran los gobiernos progresistas, cuando comenzó este siglo XXI, y los gobiernos de la derecha dura de América Latina impusieron esos programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que empobrecieron a las grandes mayorías y aumentaron considerablemente la desigualdad. Los gobiernos progresistas cambiaron esa lógica, defendieron la soberanía nacional, hicieron una, digamos, una organización de la administración económica del Estado a favor de repartir entre los más vulnerables, se nacionalizaron, como por ejemplo en Bolivia, la explotación de los combustibles, y sobre todo lo que se hizo fue que el dinero de la exportación de las materias primas, que habían subido de precio, en lugar de que fueran a parar a los paraísos fiscales de las cuentas secretas de las grandes transnacionales, servían para programas sociales y públicos que repartían los beneficios entre la mayoría de los ciudadanos. Eso sucedió en Ecuador con Correa, ha sucedido y está sucediendo en Bolivia con Evo Morales, en parte antes de la tremenda crisis por el acoso de Estados Unidos en Venezuela, sucedió en Argentina con los Kirchner, en Uruguay con el gobierno del Frente Amplio, y ahora de nuevo vuelven los gobiernos de la derecha a caballo del Fondo Monetario Internacional, o el Fondo Monetario Internacional a caballo de los gobiernos de la derecha, como lo queramos decir. Muy bien, pues gracias, José Manuel, por ilustrarnos un poco sobre la realidad de lo que está aconteciendo en Ecuador, y supongo que volveremos a estar en contacto para ver la respuesta del pueblo a la hora de los de lo que puedan aprobar en el Parlamento de Ecuador respecto a esa segunda parte del paquetazo ese que tú indicabas. Sí, recordemos que faltan 2 años para las elecciones presidenciales en Ecuador, pero que en situaciones anteriores de gran movilización popular, 3 presidentes cayeron uno detrás de otro, impulsados por la protesta, sobre todo de los indígenas, ¿no? Con lo cual este señor Lenín Moreno tiene el futuro muy cortito. Bueno, no sé si cortito, pero sí lo va a tener complicado, porque tiene enfrente una capacidad de movilización muy potente, sobre todo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tienen una tremenda fuerza y lo han demostrado en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Y además, unas movilizaciones en las que cada vez juega un papel más importante, esto hay que destacarlo, las mujeres, ¿no? Las feministas, dentro del movimiento indígena feminista. Siempre se decía que estaban marginadas y que no les hacían caso. Bueno, pues cada vez tienen un mayor protagonismo y en estas movilizaciones recientes ha sido un protagonismo especialmente significativo y especialmente importante. Un buen detalle que significar. Lo dicho, muchas gracias, José Manuel, ya estaremos en contacto para que nos puedas iluminar otra vez cuando, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué pasa en Bolivia, que hay próximas elecciones. Efectivamente, un gran abrazo y pendientes de lo que pasa mañana en las elecciones presidenciales de Bolivia. Bueno, un abrazo, amigo, gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.